voy a pedirles que por favor vayamos a Daniel. Vamos a abrir capítulo 7 de Daniel, su versículo 9, 10, 13 y 14. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Cuando leemos estos pasajes, nosotros ahora desde este punto de la historia, consideramos cómo fue posible que los adventistas del séptimo día, al principio, hayan descuidado los detalles que en estos versos encontramos. La palabra decía claramente que el personaje con apariencia de hombre fue llevado, era traído hasta la presencia del anciano de días. No estaba el anciano de días en el planeta Tierra para que se dirigiera a nuestro planeta. Y ellos aplicaron esta venida a la segunda venida de Cristo Jesús. Y todo el chasco, todos los sinsabores, toda la angustia que causó el zarandeo, el, ¿cómo le llamamos? El gran chasco. Todo fue producto de malinterpretación de la venida de el personaje con apariencia de hombre. La Biblia decía que se llegaba ante la presencia del anciano, que en los versículos 9 y 10 aparecen. Y dicho cuadro, dicha escena, no estaba en la tierra. Por eso podemos creer firmemente que todo lo que ellos estaban enseñando era perfectamente, la ubicación era lo que les había errado. Y creo firmemente que la razón por la cual ellos fallaron en la ubicación era por el anhelante deseo de que Cristo viniera en sus días. Fue tanto el gozo, fue tanta la maravilla que se encontró en la palabra de Dios, que ellos querían y creían que era la segunda venida de Cristo Jesús a la tierra. Después de pasada la fecha y Cristo no vino a la tierra, con oración, con ayuno y con un estudio sistemático, persistente en la palabra de Dios, descubrieron que realmente la Biblia no estaba hablando de que Jesús volvía a la tierra. Más bien, el Hijo del Hombre era llevado, era traído a la presencia del anciano descrito en los versículos 9 y 8. Y ahí se dieron cuenta que habla de un juez, que habla de libros. Y más adelante, con el estudio de la palabra de Dios, encontraron en Hebreos que existía otro santuario, el verdadero, el original, el que Dios hizo y no el hombre, y que estaba en el cielo. Y de pronto escucharon en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante, el mensaje del primer ángel que dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y al comenzar a combinar todas estas declaraciones, entendieron perfectamente que una etapa, escena en el plan de salvación había dado inicio en la fecha que ellos creían que Jesús se acercaba a la tierra. Y es lo que conocemos hasta hoy día como juicio investigador. Mas le doy gracias a Dios porque la forma en que nos ha ayudado el Espíritu Santo a entender el juicio investigador en nuestros estudios han despejado el temor, la angustia, la incertidumbre de lo que habíamos concebido como juicio investigador. El mismo regalo que Jesús nos dio al encarnarse, el mismo regalo que Jesús nos dio en el Getsemaní, el mismo regalo que Jesús nos presenta en la cruz del Calvario, el mismo regalo que Jesús nos asegura después de resucitado, cuando le dijo a María: voy a mi Padre, a vuestro Padre. Ese mismo Jesús es al quien debemos contemplar en las escenas de juicio, que no es otra cosa que estar recibiendo el reino de su Padre para establecerlo muy pronto aquí en la tierra, y será un reino, como dice Daniel, que no será dejado a otro reino. Y debemos de creer firmemente que nada ni nadie puede separarnos de ese amor. Y que en respuesta a ese regalo, en agradecimiento a ese regalo, debemos nosotros, cada uno de nosotros, llegar al punto de poner todas las cosas que en esta vida se nos ofrece en segundo plano. No como prioritarias, sino en segundo plano. La prioridad es Cristo y su reino, es Cristo en el juicio investigador, es Jesús en el santuario, es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas en esta tierra. Con eso en mente, volvamos a leer estas escenas, y debe de permanecer en nuestra mente todos los días, y ya no como un acto de terror, no como una escena para dar miedo. Al que debemos de tenerle miedo es al enemigo, es al diablo, porque se disfraza, porque es malo, porque solo piensa en nuestra destrucción, porque es mentiroso, porque es hipócrita, porque dice una cosa, pero sus motivos viles y tenebrosos ocultan otra. A él debemos de tenerle miedo, pavor. A Jesús no. Jesús es transparente. Jesús es íntegro. Jesús es amor. Jesús es bueno. Y para siempre su misericordia. Jesús nos entiende. Jesús nos acepta. Jesús nos perdona. Mientras Él esté abogando por nosotros en el santuario, hay esperanza para el peor y más desdichado de entre su pueblo. Lo que Él pide es que no transijamos con el pecado, que cortemos toda avenida que nos pueda conducir a los pies del enemigo. Su Espíritu Santo está para abrirnos los ojos, para mostrarnos qué cosas deben de ser erradicadas y pedírselas que Él las haga, y con gusto la hará. es su profesión, es su interés, es su obra, es su ministerio, es la causa por la cual él aboga, llevarnos a la perfección. Solo él puede llevarnos a la perfección. Y perfección no es otra cosa que cortar todo lo que el enemigo pretenda y reclame como suyo en nuestras vidas. Y eso solo él puede hacerlo. El Espíritu Santo nos enseñe, nos muestre qué cosas necesitan ser cortadas en nuestras vidas. Mi Dios está más cerca de cada uno de nosotros de lo que podemos imaginar, mostrándonos nuestras deficiencias, no condenatorias, no de forma condenatoria, sino para que veamos en qué áreas necesitamos su ayuda, su asistencia inmediata. Alabo a Dios, porque Él está tan cerca. El último testimonio que les contaba era la escena de acudir a la casa de mi vecino y decirle que yo lo quiero como vecino, como amigo, y que no quería tener ninguna situación negativa con él. Y eso fue suficiente para escuchar un mundo de drama, de trauma en la familia. Y después de entrar en un ambiente nuevamente de paz, de tranquilidad, cuando venía rumbo a casa, ver la calle tapada, mover un cerro de piedra con piedras grandes, me daba risa. Y decía, el diablo quiere causar en mí desánimo de estar aquí en el campo. Y hasta este punto ha llegado, poniéndome piedras en el camino. Pues con tu poder y con tu ayuda yo moveré estas piedras y no pasará nada. Y no hay cosa más hermosa que tener alegría en el corazón. Pero para eso, el Espíritu Santo venía diciendo, Donald, tienes que ir a la casa de él. Donald, no puedes irte a la cama con ese disgusto. Donald, debes de ir. Y yo le contaba a mi hermano Jorge, que si yo no hubiese ido a la casa de él a poner las cosas, a pedir disculpas, aunque no sea tu culpa, tienes que aprender a pedir disculpas. Recuerda que nuestro objetivo es alcanzar a esas personas para el reino de los cielos. Y somos cartas vivientes. Es en nosotros, a través de nuestro testimonio, que podemos alcanzarlas. Independientemente de lo que haya dicho. Donald, no dejes que se ponga el sol. No vayas a tu cama sin arreglar esto. Sí, señor, yo voy. Claro que sí. Y después de venir de esa casa contento, alegre, feliz, cualquier obstáculo que el enemigo ponga ya no era obstáculo. Y meditaba, Señor, gracias por poner en mi mente, en mi corazón, las cosas y la forma que debo de vivir. Porque me importa tu gloria, me importan las personas. Al diablo tengámosle miedo, a Jesús no. Porque Él, cuando te muestra una deficiencia, no es para hacerte sentir mal. Es para decirte, confiésamelo, pídemelo y yo te lo quitaré. Dios está más cerca de cada uno de nosotros. ¿Y cómo le vamos a hacer? Porque dice Daniel, capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego. Mira, mira cuántas veces menciona al fuego acá. Dice, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo. Un trono con ruedas. un trono que se mueve, pero las ruedas son fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Fuego. Miren qué es lo que dice Isaías. Isaías 33. Lo mismo repite Salmos 24. Isaías 33 dice, los pecadores se asombraron en Sión. Oye, es inconcebible, es inaceptable que en Sión, el monte santo de Dios, existan pecadores. Que en la viña del Señor existan pecadores. Que en la iglesia de Dios existan pecadores. Pero cuando me veo a mí mismo digo, es verdad, aquí estoy yo. Y hermanos, todos en Sion necesitan ayuda para vencer. Todos. El terror y el problema que el versículo enseña no es ser pecador. Lo he dicho, el Espíritu Santo fue enviado para convencer al mundo de pecado. Solo el Espíritu Santo puede mostrarte tu deficiencia. Es nosotros no sabemos por nosotros mismos. Podríamos estar practicando algo que incluso nos gusta y creyendo de que está bien, que no pasa nada, que está acorde a lo que Dios espera. Pero la Biblia nos debe demostrar qué cosa es lo que está bien. El problema que el texto menciona es que hay hipocresía. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. El pasaje que nos compartió nuestra hermana Marlene nos explica qué es la hipocresía. Es fingir. No, hermanos. Hemos llegado a un punto donde no podemos estar fingiendo. Nuestra relación debe de ser concreta, íntegra con Dios. Que hay deficiencia todavía en nosotros. ¿Cuántas veces tendremos que ir a pedir perdón y disculpas y a humillarnos delante de al quien hemos ofendido? No sé, pero debemos de hacerlo. ¿Cuántas veces tenemos que pedir disculpas a nuestra pareja, a nuestros hijos? Hasta que Cristo sea reflejado en nosotros. Hasta entonces. Ofendemos que una palabra mal expresada, que un momento menos inesperado, recuerden que esta naturaleza está latente, no está muerta, está aplacada. Nada más, pero ella está viva. En el momento que le demos la oportunidad, brotará con todo su caudal. Necesitamos estar continuamente bajo el control, bajo la directriz del Espíritu Santo. Solamente Él puede recordarnos, puede amonestarnos, puede convencernos de pecado, de justicia continuamente y de juicio. Fingir. Las vírgenes insensatas fingieron. Eran impreparadas, no se preparan. Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. Y viene la pregunta, haciendo referencia a las llamas de fuego, al trono de fuego, a las ruedas de fuego, a los ojos de fuego. ¿Quién de nosotros morará o habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién? Santidad a Jehová. ¿Quién de nosotros llegará a habitar en un mundo de santidad, en un reino de santidad? ¿Quién? Las llamas eternas. Cuando pienso en las llamas eternas, no dejo de recordar la escena que el pueblo de Israel contemplaba en el monte, en la montaña. El monte humeaba. La zarza ardía. Y para allá vamos. Y hacia allá nos dirigimos. La pregunta entonces es para ti y para mí. ¿Y quién de nosotros va a llegar allí? La palabra de Dios responde. El que camina en justicia. A ver, Diógenes, ¿podemos caminar en justicia por nosotros mismos? Jamás. Solamente con el manto puesto que nos da Dios. ¡Nada más! Desesperadamente necesitamos el manto de Mateo capítulo 22. Desesperadamente necesitamos el aceite extra. La obra esa que el Espíritu Santo es el único. Hermanos, desechemos la obra del Espíritu Santo y estaremos contados entre los hipócritas, entre los pecadores que cogieron temor. ¿Y cómo no va a dar temor pensar en llamas eternas, en fuego consumidor? Lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dios es fuego consumidor. ¿Y qué es lo que consume? Consume la escoria, consume el pecado, consume toda lo que la naturaleza caída tiene. Como dijo alguien, él es fuego y yo soy gasolina. Él es fuego y yo soy madera. Él es fuego y yo soy hoja seca. Para poder estar allí, para formar parte de ese reino, la Biblia dice, tenemos que caminar en justicia. Cada paso, cada palpitar, cada pensamiento, esa es la religión que Dios espera. No es una vez a la semana. No es un momento de devoción en la mañana. Como decía Diógenes ayer, que no se nos olvide que terminando esto volvamos otra vez al pari. Volvamos otra vez a las vicisitudes y olvidamos esto. No, nuestra mente debe de ser subyugada para que el Espíritu Santo nos muestre qué, cuándo, cómo, con quién hacer. ¿Qué cosa está mal? Y Él está allí tan cerca para pulirnos, para trabajarnos. El que camina en justicia, Él estará con las llamas eternas. El que habla lo recto. hablar lo recto. Debemos aprender a hablar lo que es justo. Caminar en justicia es hablar en justicia. El que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, y no solamente propuestas sanguinarias hoy día. Debemos de tapar los ojos, cerrar los ojos, tapar los oídos a tanta basura que corre en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Tenemos que aprender a cerrar los ojos y tapar los oídos. Y eso tiene que ser consciente. Adrede, no, no quiero ver, no quiero oír. Y debemos aprender a no detenernos en aquello que es prohibido. Porque queremos vivir ante la presencia de Dios en el reino de los cielos, el cual su trono es llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Tenemos que aprender. Cada vez que hagamos esto con el poder del Espíritu Santo, le estamos dando la facultad que Él siga su obra de perfección en nosotros. Pero si nos detenemos, el Espíritu Santo, por más llamados, por más amonestaciones, si voluntariamente nos detenemos en escenas que no son apropiadas para nosotros, entonces acortamos el poder de Él y le damos ventaja a que el enemigo, que nuestra naturaleza pecaminosa, resalte, venga, vuelva. El que camina en justicia, el que habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, él o ella habitará en las alturas. No dice que nadie lo logrará. No dice que es imposible, que es utópico, que es irreal. No dice eso. Marca bien las pautas, quiénes serán. Y después afirma, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas, sinónimo de eternidad. Será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Y el 17, tus ojos verán al rey en su hermosura. Eso es lo que pasa. Ese asunto de fuego, ese asunto de... No es para aterrarnos, no. Está hablando de la belleza, de la hermosura, de la santidad de Jehová. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros, cada uno, hombres y mujeres que hemos venido participando acá, y me encantó tanto hablar personalmente con la hermana Rebeca. Yo no sé si está conectada la hermana Rebeca. La hermana pensaba que nos llamábamos, que era una cadena de llamadas, como en algunos grupos existe que se llaman, y ayer se quedó esperando la llamada y me comentó, hermano, usted no me llamó. Pero espero que esté conectada. Hablando con ella, la semana pasada, creo que fue el domingo o lunes, me decía que ella y su esposo reciben los audios y en algún momento del día, con Biblia abierta, ambos buscan todo lo que se menciona y les es de edificación. Porque el anhelo de ellos es como el nuestro, un día ver la hermosura del rey. Ah, nada más vi. Cuando el reino sea establecido, ver al rey Jesús, ver a mi Jesús, tocarlo, palparlo, hablarle, escucharle, deleitarme, recrearme en las rocas eternas. ¿No es eso lo que nuestra alma, por la cual nuestra alma suspira? ¿No es eso lo que nuestros... Y eso debe de motivarnos y de movernos a humillarnos cuando debemos de humillarnos, a pedir perdón cuando debemos de pedir perdón, donde el Espíritu nos indique, debemos de hacerlo. Ah, que no fue mi culpa, está bien. Pero hay que ganar a esa alma para el reino de los cielos. Yo quiero ver al rey en su hermosura. Tú quieres ver al rey en su hermosura. Prepárate para vivir en las llamas eternas. Prepárate para vivir ante el fuego consumido. ¿Y cómo lo lograremos? Viviendo en justicia, obra del Espíritu Santo. Estar vestidos de justicia, obra del Espíritu Santo. Hablar lo recto, obra del Espíritu Santo. Cerrar los ojos, obra del Espíritu Santo. Tapar los oídos, obra del Espíritu Santo. Si a ti te gusta, a mí me encanta. Pero cuando le digo, Señor, yo sé que ahora eso es malo. Dame victoria sobre eso. Le fascina responder y actuar en nuestro lugar. La promesa maravillosa. Tus ojos verán al rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Salmos. Salmos 24. Mira lo que dice. Y quiero que meditemos esto antes de seguir en la lectura o con la lectura que tenemos en el conflicto de los siglos. Salmos 24. Me fascinan estos textos. Y yo, miren, estos textos es necesario tenerlos a la mano siempre. Porque esto te muestra a ti que por ti mismo no llegas a ningún lado. Esto no es obra tuya. Capítulo 24. Versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, o sea, todo lo que la llena, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es. Él es el dueño. Él es tu dueño. Él es mi dueño. ¿Puede el dueño hacer con lo que es suyo lo que él desea? Ah, si tan solo entendiéramos esto. Tenemos dueño. Es un dueño maravilloso, es un dueño de amor, es un dueño en misericordia, es un dueño en paz, es un dueño en delicias, es un dueño cual no existe dueño en rincón alguno. Él es nuestro dueño. Versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién llegará a su palacio? ¿Quién irá a ver al rey en su hermosura? ¿Quién estará en el lugar santo, en el lugar de fuego, descrito, describiendo la santidad? ¿Quién estará en el lugar santo? No dice que es imposible, no dice que nadie. Dice, el limpio de manos. Limpieza, santidad, obra del Espíritu Santo. El puro de corazón. Ay, ¿cómo es el canto que escribiste, Diógenes? Si pudieras ver tan solo lo que hay dentro de mí. ¿Y dónde está la pureza que necesitamos entonces para poder estar en el lugar santo, en las llamas eternas, para ver al Rey en su hermosura? Obra del Espíritu Santo. Puro de corazón. Mentes puras. Intenciones puras. Móviles puros. El que no ha elevado su alma a cosa vana, ay Padre. ¿Y quién no ha hecho eso? El que no ha elevado su alma a cosa vana, a cosa pasajera. Es hora de establecer bien, bien la prioridad. Es Jesús y su reino. Punto. Es mi persona, tu persona, en las manos del Espíritu Santo. Punto. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que vale. Eso es lo que le dará. Marcará la diferencia. Vírgenes prudentes, vírgenes insensatas. Ovejas, cabritos, trigo, cizaña. Oye, la cizaña y el trigo estuvieron en el mismo terreno, succionando del suelo los mismos nutrientes, recibiendo del sol los mismos nutrientes, recibiendo del agua lo necesario, lo mismo. No hubo discriminación alguna. La diferencia es la obra maravillosa del Espíritu Santo. Él puede transformar. Él tiene poder para cambiar, para mudar. Y el Espíritu Santo te acompañará a tu trabajo, estará contigo en la oficina, estará contigo en el taller, estará contigo en la escuela, estará contigo mientras manejas. El Espíritu Santo te estará recordando tu año bíblico. El Espíritu Santo te estará recordando que debes orar, que debes ayunar, que debes meditar en su palabra. Está en nosotros, responderemos. Al que responde, no hay fracaso, porque el Espíritu Santo hará lo que él no puede hacer por sí mismo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él o ella recibirá la bendición de Jehová. ¿Y cuál es la bendición de Jehová? Que contemplemos al Rey en su hermosura. No es eso lo que buscamos. No es eso lo que anhelamos. No es eso lo que embarga nuestra mente, nuestro corazón. Y esa es la razón por la cual, aunque sea con contratiempos y sacrificios, nos reunimos aquí de lunes a viernes y disfrutamos juntos la palabra de Dios. Y yo sé que la palabra de Dios está haciendo en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Porque hay poder en la palabra de Dios. Él o ella recibirá la bendición de Jehová. Y la justicia del Dios de salvación. ¿Qué se necesita ser justo? Pues la vas a recibir. Recibir. Es un regalo. Con Jesús obrando en nosotros por medio de su Espíritu Santo, salvarse es más fácil que perderse. Porque todo, él dice, todo estoy comprometido en hacer. Poner en ti el querer como el hacer por mi buena voluntad. Óigame. Dígame, ¿no es para que vivamos agradecidos? ¿No es para mantener un canto en el corazón? Eso es todo. Esto es hora de darle gracias a Dios. Gracias a Dios. Esto es obra de Él. Y con esto en mente, usted no le tiene miedo a las llamas eternas, a las llamas de fuego que se lee en Daniel. Porque sabe que todo está obrando para nuestra salvación, para tu salvación, para mi salvación. Y habrán cosas que vamos a tener que deshacernos en esta vida. Tendremos que perder propiedades, perder la vida, vaya. Y si lo mejor está por venir, lo mejor está viniendo. Y esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo anhelo. Esto es lo que yo busco. Esto es lo que yo pido. Y yo sé que mi sentir es el sentir vuestro. Qué hermosa se está poniendo la cosa en el mundo. Cristo está volviendo. Y verdad que queremos ver ya al Rey. Momentos áureos están delante de nosotros para preparación. Darle el permiso al Espíritu Santo que produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Los que caminen de, como el versículo 4 lo menciona, el versículo 5 le promete, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Buscadme, buscadme, dice el Señor, y me hallaréis. Eso es lo que estamos haciendo. Juntos, orando, clamando, pidiendo, buscando, amando la obra de Dios, compartiendo la obra de Dios. Es más fácil salvarse que perderse. Pero sin la intercesión del Espíritu Santo es imposible salvarse. Ningún tibio se salvará. Ninguna cizaña se salvará. Ninguna insensata, ninguna virgen insensata se salvará. Ningún cabrito se salvará. Ningún impío se salvará. Tenemos que caer sobre la roca y ser quebrantados, ser transformados, ser modelados. Y aunque el diablo se encargue de hacernos la vida en el camino de cuadritos, él va a pelear cada pulgada. Pero la victoria en Salmos y en Isaías está asegurada. Hay un grupo y yo quiero que cada uno de nosotros seamos de ese grupo. Estábamos en el capítulo del conflicto de los siglos, el 25. Y en el capítulo 25 hay cosas lindas, maravillosas. Estábamos allí, ¿verdad, Diego? Sí, señor. Capítulo 25, páginas 421, 422, por ahí. Ajá, exactamente. ¿Qué les parece si recordamos esta en el capítulo, en la página 421, párrafo, el último estudio decíamos que el pueblo no estaba preparado para ir al encuentro del Señor. Todavía quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía hacérsele comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote. Oiga, debemos de seguir a Jesús por fe. Por fe a Jesús. Debemos de seguir a Jesús por fe. No debemos de seguir a ningún ser humano, a nadie. Debemos de seguir a Jesús por fe. ¿Saben que hay un problema? Ayer les mandé una... Déjenme entrar a WhatsApp. Les voy a contar lo que les publiqué ayer. Déjame ver aquí. A ver dónde estamos aquí. WhatsApp, aquí estamos. Uh-huh. Van a estar saliendo muchas noticias en las redes sociales de lo malo que estamos como organización, como corporación, como institución, como denominación, llámele como le llame, no importa. Me refiero a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la cual yo felizmente soy miembro. Pero vamos a estar viendo muchas noticias últimamente, como esta que les publiqué, de que los mormones están invadiendo a la agencia de, ¿cómo le llamamos? Agencia de se me olvida. Agencia de Desarrollos, Recursos y Asistencia. Ok. Y que uno se pregunta, ¿verdad? ¿Y qué tenemos nosotros que ver con los mormones? O con cualquier otra institución ajena a la iglesia, especialmente con los mormones, ¿no? Los testigos de Jehová, o con el ecumenismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ADRA no determina que yo esté con los mormones. ADRA no determina mi creencia. La división, ninguna de las 13 divisiones a nivel mundial determina nuestra creencia. La conferencia general, y miren qué es lo que quiero que quede bien claro, y cualquiera que vaya a escuchar este audio, que le quede bien claro. La conferencia general de nuestra denominación, cuyo presidente tenemos por ahora a Ted Wilson, al pastor Ted Wilson. La conferencia general no determina el propósito, el fundamento, la misión de la Iglesia Mundial. No es la conferencia general, no es ninguna de sus 13 divisiones, no es ninguno de sus ministerios, en este caso como ADRA, nadie. ¿Quién es? Ya escuche bien, que lo estoy diciendo adrede a propósito. ¿Quiénes son los que determinan el rumbo, el fundamento de la iglesia? ¿Quiénes? Respondo. Es la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Punto. Cualquier cosa que a usted le lleguen a mostrar, de que mira a tus líderes, es que yo no estoy mirando a mis líderes. Yo estoy mirando a Jesús, a mi sumo sacerdote por fe, que está en el lugar santísimo intercediendo en mi favor. Que miremos a ADRA lo que está haciendo. Y que yo tengo que estar viendo a ADRA. Que mira este, que mira allá, que mira... No. Mira la palabra de Dios, mira el espíritu de profecía y asegúrate estar construyendo tu experiencia adventista sobre la roca, sobre la palabra de Dios y no sobre la arena, porque viene la tormenta, viene el turbión, viene el huracán. Y aquellos que no hayan construido sobre la palabra de Dios, sobre el espíritu de profecía, palabra inspirada que Dios le dio a este pueblo para la última etapa final de la tierra, de la historia del pecado sobre la tierra, no va a pasar. ¿Por qué acuño enfáticamente el espíritu de profecía? Porque las otras denominaciones tienen la Biblia, pero no tienen el espíritu de profecía. Así que cualquier adventista actual que piense que solamente con la Biblia y descarta el don profético que Dios le dio a esta iglesia, estará incompleto. Estará incompleto. Punto. Ah, usted está escuchando hoy día de que muchos líderes están diciendo, hermanos, solo la Biblia y la Biblia sola. Oye, pues si todas las iglesias de allá afuera tienen la Biblia, es una manera del enemigo arrastrarte hacia atrás. Tienes que tener el espíritu de profecía, tienes que conocer el espíritu de profecía, tienes que poner en práctica el espíritu de profecía, porque es la luz que Dios le dio a la séptima iglesia para que pueda pasar avante en este último conflicto, a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. No es suficiente la ley. No, a la ley y al testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? Es el espíritu de la profecía. Dice allá aquel texto, ¿recuerdan? Lo que dijo el rey Ezequías, fue Ezequías, ¿verdad? Creed en Dios y estaréis seguros. Josafat. Josafat, gracias. El rey Josafat. Confiad en Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Ustedes van a ver esa dinámica. Hay una unidad en toda la Biblia. El diablo se fue a hacer guerra contra los que tienen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ah, los mandamientos de Dios no es suficiente. Es que son un compendio. Van de la mano. Satanás quiere arrebatarnos nuestra confianza y compromiso que debemos de tener con el don profético. Que, oiga, sin don profético, ¿qué sería de nosotros? Seríamos una denominación protestante. Perteneceríamos al campo evangélico. La palabra de Dios y el espíritu de profecía ponen el fundamento, el horizonte, son la brújula que deben de conducirnos y llegaremos a puerto seguro. No es Ted Wilson, no es los quinquenales que se... ¿Y yo cómo pruebo eso? Sencillo. Es tan simple. Para nosotros hoy día ver esto es tan simple. Porque la iglesia reunida en el quinquenal de San Antonio, Texas, 2015... votó no a la ordenación de la mujer. Y les pregunto, ¿no están ordenando algunas uniones mujeres? ¿Están ordenando o no, Dio? Sí, señor. ¿Por qué? Sencillo. Porque ellos también saben que no es la conferencia general la que determina. Es la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Pero como ellos están en contra de la palabra de Dios y el espíritu de profecía, entonces hacen lo que quieren. ¿Y a por qué la conferencia general no pone mano fuerte? ¿Por qué no actúa? Basa tu experiencia en la palabra. Deja que la palabra de Dios corte, limpie, alumbre, transforme, muestre. Ama el espíritu de profecía, acéptalo como palabra inspirada, como una autoridad, cosa que hoy día de nuestros púlpitos la prohíben incluso. No digo que debemos de ser fanáticos de Elena de White. No, no somos helenistas. Somos personas que creemos en el don profético que Dios le dio para guiar a su pueblo en esta etapa final. Satanás, yo les escribía en el grupo, Satanás está desesperado en llevar a cabo cuanta cosa sea posible que pueda minar la fe del pueblo de Dios. ¿Cuánta gente está quedando chasqueada, decepcionada, triste y por lo que Adra está haciendo con los mormones? ¿Qué tenemos que ver con los mormones? Nada. Y aquellos que están fuera, yo les escribía. Y fortalece el enemigo con esto la decisión de aquellos que han abandonado a la iglesia. Porque apuntan. Miren, ¿se dan cuenta? Miren que estamos en lo correcto. Y así Satanás mantiene a ambos bandos de su lado. A unos desanimados y a otros fortalecidos, envalentonados de que fue sabia decisión salir de la iglesia. Queridos, nada de eso mine tu fe. Conoce la Biblia. Conoce el Espíritu de profecía. Ellos, por eso escribía en plural, ellos forman el fundamento que necesitamos para sobrepasar estos días terribles que vivimos. El pueblo de Dios no estaba preparado para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación por cumplir. Y esa obra de preparación es la razón por la cual les presenté Salmos e Isaías, recordándoles, porque lo hemos leído antes. Tenemos que estar preparados. Y es una obra del Espíritu Santo, no es tuya. Cuando hablamos de preparación, cuídate de no barnizarte, porque tiene que ser una obra de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Esa obra de preparación es la que es nuestra, la razón por la cual Jesús no vino en 1844. Número uno, la profecía no decía que venía a la tierra, sino que comenzaba esa fase de Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Pero el pueblo también tenía que prepararse. Ahora la pregunta es, ¿se está preparando el pueblo? ¿Está cumpliendo la obra de preparación que era indispensable y necesaria para que Cristo pudiese venir? Esa es la obra nuestra. Debía serle comunicada al pueblo una luz que dirigía su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Dios cumplió esa parte, porque ya nos dio esa luz. Esa luz fue dada, y ahora sabemos que hay templo, que hay santuario, que es juicio investigador. ¿Qué más? Y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote, ¿dónde debemos de estar anclados? En el santuario. No olviden, recuerdan el canto que les compartí. La esperanza del cristiano en el santuario. ¡Qué hermoso canto! Deberíamos de cantarlo, deberíamos de amarlo y estar allí en el santuario celestial siguiendo por fe a nuestro sumo sacerdote. Viéndole en el desempeño de su ministerio, se revelarían nuevos deberes. ¡Ah, qué lindo! Solo vamos a tener nuevas asignaciones cuando sigamos a Jesús por fe en el santuario. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. El profeta dice, voy a terminar acá en este párrafo. En estos dos párrafos terminamos acá. El profeta dice, pero ¿quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Recuerdan lo que mencionamos de fuego? Fuego aquí, fuego allá, trono con fuego, ruedas de fuego, ojos de fuego. ¿Quién? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él apareciere? Porque será como el fuego del acrisolador y como el jabón de bataneros, de lavadores, pues que se sentará como acrisolador y purificador de la plata y purificará a los hijos de Leví, al sacerdocio, y vosotros sois sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, los afinará como el oro y la plata para que presenten a Jehová ofrenda en justicia. Malaquías 3, 2 y 3. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Habremos quedado completos, habremos quedado transformados, habremos adquirido lo que tanto anhelamos, el carácter de Cristo, obra reproducida en nosotros por el Espíritu Santo. De no lograrse eso, cuando Cristo aparezca, estaremos huyendo como los impíos, pidiéndole a las rocas que caigan sobre nosotros, porque ¿quién podrá estar en pie ante su venida? Sus vestiduras deberán estar sin mancha, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la expiación. ¿Cómo es entonces posible que se pueda escuchar en algunos de que no se puede tener victoria sobre el pecado? Si no se puede tener victoria sobre el pecado, si no se puede ser como Jesús, si no podemos guardar la santa ley de Dios, estamos perdidos. La razón por la cual fui a Isaías, el Espíritu Santo nos condujo a Isaías y a Salmos esta mañana para que veamos cómo termina la meditación de esta mañana. Diógenes, te va a tocar que editar esto a la hora de publicar el audio. O me lo mandas y yo corto el... Ya lo tengo señalado. Por favor, Diógenes, hazme ese favor porque aquí se armó un cinquintín acá. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo, sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de las personas. De todo pecado, querido, es que de todo pecado. El Espíritu Santo no va a dejar rastro de pecado alguno más que aquello que quedó en el cuerpo físico hasta que sea transformado en un abrir y cerrar de ojos. Pero fuera de allí, no ha de quedar rastro de pecado en nuestros caracteres, en nuestros temperamentos, en nuestros hábitos, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras. Nada debe de ser transformado por la sangre de la aspersión. Hay poder en la sangre de Cristo para lograr este objetivo, que el cielo se ha determinado en los que han de heredar la vida eterna. Por la gracia de Dios, la gracia, ese regalo inmerecido, por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Hay una participación humana, esfuerzo humano. Cualquier cosa que el Espíritu te indique, hazlo, hazlo con alegría. Participa en esa dinámica. Porque sin el esfuerzo humano, el poder de Dios no puede hacer nada. Y el esfuerzo humano sin el poder de Dios es nulo. Tampoco puede hacer nada. Cualquier cosa que Dios te muestre, como lo hizo conmigo esa noche, Donald, ve a esa casa. Donald, humíllate. Recuerda que el que se humilla será exaltado. Sí, señor, allí voy. Tenemos que aprender a hacer eso. Y después la montaña de piedra que me obstaculizaba el paso, la movía con alegría. Yo estaba riendo en mi corazón. El enemigo quiere aún ponerme estos tropiezos para desanimarme de vivir acá. Pero, Señor, yo decido estar acá. Es un lugar maravilloso. Señor, ayúdame. Al otro día no me podía levantar por el dolor de espalda por mover semejantes piedras, pero lo hice con alegría. Es que tiene que haber un esfuerzo. Va a haber un sacrificio. ¿El Espíritu Santo podía mover esa piedra de ahí? Claro que podía. Pero era para mi carácter, era para mi temperamento. Al siguiente día, venía con mi esposa. Más piedra en el camino. Dice mi esposa, Donald, te ayudo. Y le digo, no, hija, yo lo hago. El enemigo es astuto, es cruel, es sucio. Va a tratar de desanimarte, pero cualquier cosa que el Espíritu Santo espera de ti, hazlo con alegría, hazlo con devoción. Recuérdate, tu mayor ambición es ver al Rey en su hermosura, es estar en el lugar santo, en el monte santo. Y termina diciendo, por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, debemos de ser vencedores en la lucha contra el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo. Mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Jesús está aún intercediendo por ti. Es nuestro momento áureo, oportuno, delicioso. Se puede, hermanos, porque la palabra de Dios lo promete. Es nuestro, porque Dios nos lo da. Que no venga nadie, que no venga ningún teólogo moderno bebiendo de las aguas de Babilonia, del vino de Babilonia, a decirte otra cosa. Recuerda, la palabra de Dios y el espíritu de profecía son las dos autoridades que deben de determinar qué es lo que debes aceptar como verdad y rechazar lo que no viene de Dios, a la ley y al testimonio. Y mientras nuestros líderes acepten esto, algunos meten el manual de iglesias como autoridad mientras se respeta y vaya acorde a la Biblia y el espíritu profecía. Los consejos que en nuestros concilios se tomen, debemos de obedecerlo. Debemos aceptar la autoridad de nuestra iglesia mientras esté basada en la Biblia y el espíritu profecía. Si no están basados en eso, recuérdame, no importa qué lo que digan y quién es quien lo diga, a la ley y el testimonio. Y eso marcará la diferencia. Cristo está en el santuario. Debemos de seguirle por fe. Y mientras Él está allí, debemos obtener victoria definitiva sobre el pecado. Escrito está. Y termino diciendo, el párrafo dice, mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Cuando esta obra haya quedado consumada, terminada, finalizada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Oramos. Nuestro Dios y Padre, al llegar al final de nuestro estudio esta mañana, cada uno de nosotros quiere estar listo para la venida de Jesús. Quita, corta, pule. Trabaja, transforma. Queremos ver al Rey en su hermosura. Queremos habitar en tu monte santo. Queremos acabar con el pecado y que Cristo se manifieste en nosotros. Gracias por tu palabra. Esta mañana cumpla el propósito por la cual la enviaste. Abraza a mis hermanos, acompáñales en todo momento y en todo lugar, en el nombre de Jesús. Amén.